toes like Manola. Be on the lookout when I come through. Bolo. Oh, wow. Elegant beat with a hoe glow. If it ain't big, then I won't blow. Any more. Cause the T, I just F the G. Made him say, just ask Master P. Fall so hard, I just took a knee. Get me Rocky ASAP, we're worth the risk. Freak. Some gala freak. I can lick it, I can ride it while you slipping and sliding. I can do all them little tricks and keep the dick up inside it. You can smack it, you can grip it, you can go down and kiss it. And every time he leave me alone, he always tell me he miss it. He wanna Automotor, somos Fiat. Te invitamos a conocer nuestro nuevo vehículo Fiat Pulse. Encuéntranos en el norte en la carrera primera, número 38A34. Estrenar nunca fue tan fácil. Plan todo incluido. Gastos de matrícula, más SOAT, más seguro todo riesgo y mantenimiento por 3 años o 30.000 kilómetros. Aplican términos y condiciones. www.automotor.co. 1 to 5, al aire. When I don't have you with me, does your heart stay the same on all these nights alone? Yeah, or is it just me hoping you'll come home? Cause I don't know if Blue junto a la boy band Why Don't We, Don't Wake Me Up. ¿Cómo están nuestros amigos de Cali y de Medellín que se conectan a esta hora con 125? Medellín, al igual que Bogotá, en 103.9 en el FM, Cali 96.5 FM. Lunes. Hey. Con cara de viernes. Get down. Este es uno de esos proyectos que son unas de las joyas electrónicas del house francés, del French Touch, el dúo Cassius, hombre, que pues tuvo varias canciones muy, muy interesantes. Esta que acaban de escuchar fue su primer sencillo en toda su carrera, Cassius 1999, que era la que abría su álbum debut. Ese álbum, pues, se lanzó en 1999 y se llamaba 1999. Seguramente usted recuerda a Cassius por un éxito gigantesco global llamado The Sound of Violence, y tuvieron varias cosas muy, muy chéveres. Desafortunadamente, pues, tras la muerte de Philippe Zahr en 2019, pues el proyecto dejó de existir. Así Boom Bass haya seguido su carrera en solitario, pero pues obviamente es otro tema muy distinto, ya más por el lado de la producción, algunas cosas en solitario como proyectos musicales muy alternos. Pero bueno, ahí estaban en 125 al aire hoy lunes, poniéndole cara de viernes. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that station, stuck up on that station. And oh, I know sad songs, sad songs. Darling, oh, I know sad songs, sad songs. Thank you. is the lie, and you've got the faith that I could bring paradise. I'll forgive and forget before I'm paralyzed. Do I have to keep up the pace to keep you satisfied? Hi, things have gotten closer to the sun, and I've done business on those days. So don't think that I'm pushing you away when you're the one that I've kept closest. Hi, hi, hi. Canción conocíamos en 2009 a un grupo conformado por Romy Madley, también Oliver Sim y James Smith, más conocido como Jamie XX, el proyecto llamado The XX, de su álbum debut. Ahí estaban con Crystallized en 125. Última oportunidad para cantar con Rebelde en directo este 1 de marzo. Preventa exclusiva con Dale para la cuarta y última fecha de Soy Rebelde Tour. Si aún no tienen Dale, abran su cuenta y pidan su tarjeta Dale Visa. Dale Visa en www.dale.com.co o descargando la aplicación. Recarguen su cuenta y prepárense para conseguir sus boletas de Soy Rebelde Tour. Dale es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 125 está al aire y hay una nueva canción de Everything But the Girl, que hace parte también del que será su nuevo álbum, el álbum Fuse, 24 años después, sin tener música de ellos, y van sonando muy, muy, muy bien. The stars align, shimmer and shine. I've waited all my life for such a night. Out here in the dark, a cloud across the stars. The sky is a cathedral. Thank you. Caution to the Wind. Lo nuevo de Everything But the Girl. 1 to 5. If someone told me that the world would end tonight, you could take all that I got for once, I wouldn't start a fight. You could have my liquor, take my dinner, take my fun, my birthday cake, my soul, my dog, take everything I love. But oh, one thing I'm never gonna do is throw. Emocionante. Así es Volkswagen Nibus. Emocionante por su motor turbo TSI, sus 5 estrellas de seguridad, su diseño y su conectividad. Súbete a Volkswagen Nibus, la camioneta pensada para emocionar. Volkswagen. Importado y distribuido por Porsche Colombia SAS. Viral Song en 1 to 5. Of things. things you said if we ever broke up. About everything that we had if we ever broke up. You're living in Wonderland. If you think I'll understand all the shit you put me through. If girls in white dresses and big winter weddings is something you want to be true, then pack up your drama. This selfish dilemma is something this shit can undo. About everything that we had if we ever broke up. If we ever broke up, I'd call your dad and tell him all the shittiest of things you said if we ever broke up. Boy, don't get emotional, cause it's not personal. It's just the way it goes. If we ever broke up, I'd never be sad. Think about everything that we had if we ever broke up. Jason Derulo, como dice él, junto a David Guetta, Saturday Sunday, una canción que usa como de base una de hace años, llamada Saturday Love, y por eso es como tan catchy, y por eso la tengo como por los, en los oídos por estos días, ¿no? Es de esos earworms, ese gusanito que se le mete a uno por ahí en los oídos y se queda ahí un buen rato, y uno la oye, y como que se mueve, ¿no? Y baila ahí. La trata de cantar, en fin. Amigos, no pierdan las esperanzas de ver a Rebelde con Dale. Tienen una última oportunidad de cantar sus canciones en vivo este miércoles 1 de marzo. Última preventa exclusiva. Si aún no tienen Dale, abran su cuenta y pidan su tarjeta Dale Visa en www.dale.com.co o descargando la aplicación. Recargue su cuenta y prepárese para conseguir sus boletas de Soy Rebelde Tour. Dale es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Para los que somos fanáticos de Daft Punk, pues por estos días hay buenas noticias. Se va a lanzar la edición de 10º aniversario de este álbum. El maravilloso último álbum hecho por este dúo francés, el Random Access Memories, que va a ser una pieza, una joya de colección. Y esta canción hace parte de ese disco. Give Life Back to Music. En 125 al aire, soy Uribe DJ. Esta es La X. Así que si le llama la atención, pues esté muy pendiente porque el 12 de mayo de este 2023 sale el 10º aniversario del Random Access Memories. Va a tener 35 minutos de música previamente no lanzada, desconocida. La única que de pronto, si usted es fanático, va a reconocer es Horizon, que se lanzó por allá en un CD en Japón y en una edición especial que incluía una USB hace unos años, pero va a venir en dos formatos además. Un formato que tiene 3 vinilos y un formato que tiene 2 CDs. Va a traer posters especiales, incluyendo el que nunca se vio de Lose Yourself to Dance también, un libro de 16 páginas con toda la historia, con todo el tema de la creación y la producción de este álbum. Va a traer una mezcla especial hecha en Dolby Atmos de todo el álbum. En fin, esa no va a estar disponible, por ejemplo, en plataformas de streaming. La mezcla de Dolby Atmos solo va a estar disponible en las copias físicas, tanto en vinilo como en CD, de ese Random Access Memories 10º aniversario, que hay que conseguir, amigos. 12 de mayo de 2023, es 1, 2, 5 al aire. Comenzando la semana, hoy es lunes y le ponemos cara de viernes. Siempre con buena energía, con buena onda. Aquí estoy para ustedes, al igual que S.G. Lewis. Yeah. Audio Lost and Higher Love es el nombre del más reciente álbum de S.G. Lewis. Y ahí sale esta canción llamada Another Life. Clásico en 1 to 5. Clásico de 1993 de New Order, de su álbum Republic. La canción se llama Regret. 1 to 5 está al aire con lo nuevo de Jason Mraz. I feel like dancing. I like to dance and it looks like this. I like to dance and it looks like this. I like to pop and lock and hit you with a little bit of robot. Gotta hit it, get it, love it, live it, get a little silly with the lyrical ridiculousness. I like to shake a leg. I like to nod my head. I like to walk into a party with a pirouette. A little move goes a long way, like a soul train line in a hallway. It's your way, my way. All day, my kind of magic is automatic. Getting frantic, maybe too much coffee did it. I bump up the music, bump up the click. I pick up the speed till I'm deep in it. Then I give it a half tip, and just like magic, I feel like I'm back and that my body's electric. I'm feeling elastic and super fantastic and flipping like I know gymnastics. I like to shake a leg, I like to nod my head, I like to make a snow angel while lying in my bed. But don't give me no smooth talk unless you got a good moonwalk. And smile with your hips, smile with your hips, smile with your hips. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining. I feel like dancing, I feel like dancing. I like to dance and it looks like this. Yeah, looking good. We like to dance and it looks like this. Come on. Smile with your hips, smile with your hips, smile with your hips. My kind of magic is automatic. I feel like dancing. I feel like dancing. Ok, woo, espérenme, siento un poquito, hombre. Jason Mraz, qué gran canción. I Feel Like Dancing en 125, acompañándolos todavía unos minutos más y recordándoles que hay una última oportunidad para cantar con Rebelde en directo. Este 1 de marzo, preventa exclusiva con Dale para la cuarta y última fecha de Soy Rebelde Tour. Si aún no tienen Dale, abran su cuenta y pidan su tarjeta Dale Visa en www.dale.com.co o también descargando la aplicación. Recargue su cuenta y prepárese para conseguir sus boletas de Soy Rebelde Tour. Dale es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. You don't have to be so strong. Hasta mañana, amigos. Pasen un feliz resto de lunes y quédense con Sound City, que ya viene en camino. Nos oímos mañana aquí en 125. Que la música los acompañe. Cerrando, Nicky Yore con Sunroof. Bye bye. I got my head out the sunroof. I'm blasting off. Back of my mind.

Carole King con X's and O's. Son las 5 minutos en la X96.5 cuando el sol comienza a descender, a ocultarse, a darle paso a la noche, a terminar esta tarde. Ustedes entran en contacto con nosotros y nosotros felices de ser su compañía mientras va avanzando lo que resta de este lunes, que es 27 de febrero del año 2023, el último lunes de este mes. Ya los extrañábamos, ya queríamos que fuera lunes de nuevo para reencontrarnos a través de los 96.5, porque arrancamos una nueva semana y la vamos a llenar de muchos momentos musicales geniales, pero eso va a ser posible si están allí a través del 318-860-9616. Empezamos con saludos desde Popayán, un abracito para la gente y los super oyentes que tenemos en Popayán. Fernanda nos escribió por acá y nos pide música que vendrá por ahí más adelante. Gracias, Fernanda, por estar ahí con nosotros pasando la tarde. Iris también está por acá. Iris dice, Iris Camps dice, es una española que está aquí en Cali, mira. Vamos, tío, y que leer mensaje como lo... con nosotros. ¿Me pones algo de Stromae? Ah, qué bueno, Stromae. Uy, te tengo una canción buenísima. Iris, claro que sí. En un ratito te sonará, por supuesto que sí. También Andrés Fernández, está Luis Fernando también saludándonos por acá. Ya te vamos a agregar, envíame tu apellido, Luis Fernando, para poder... Casas es su apellido, listo, para agregarlo a nuestra agenda de contacto. Dice, ánimo gente, ya mañana es martes, casi miércoles, cerca del jueves, saboreando el viernes. Y acabó con la semana. Eso, y es que los lunes tienen muy mala fama, pero simplemente es eso, un día más de la semana y nosotros solamente les queremos decir feliz tarde y bienvenidos a Sound City. Este es un lunes con cara de viernes. Sit on top of you. Ooh, la, la, la, I wanna go where nobody's been. Have you ever had fun like this? We gon' fuck up the night. Black lights, spaceships flying. Unapologetic when we fuck up the night. Fuck up the night. We getting fucked up tonight. I'm here.

este 2023 y ha sido un número uno en buena parte del mundo. Unholy, que suena esta hora en 125, que ya terminó. Me quedé en la hora anterior. En Sound City de la X96.5. Y justamente ahora que estamos en Sound City, que va cayendo la tarde, ¿se le antoja algo así como cremoso, como delicioso, María? Sí, por favor, algo que me pueda llenar de mucha energía para continuar con ustedes. Es algo cremosito con ingredientes naturales. Los invitamos a que lo prueben. Y es la nueva receta del yogur griego Alpina, que además de estar deliciosa, pues tiene más proteína. Es buena por naturaleza. Consigue el yogur griego Alpina en tu tienda de barrio más cercana y disfruta su sabor. Bueno, entonces, siendo así, en el break nos pegamos la voladita. Está bien, me parece bien. Oiga, Shakira sigue revolucionando el mundo, las redes y demás. Shakira estará esta noche en un medio de comunicación mexicano. Ha decidido nuevamente, pues, extenderse un poco sobre su buen momento, todo lo bueno que está viviendo y le está ocurriendo en este instante, y le ha concedido esta entrevista a este medio mexicano, que la tendrá hoy 10:30 de la noche en hora México, y las redes están totalmente revolucionadas con Shakira, que bueno, pues es una entrevista, es un programa de entrevistas de prime time, entonces pues ya se imaginará usted cómo está la gente a la expectativa de esta entrevista con un periodista mexicano que se llama Enrique Acevedo, que ha sido el encargado, pues, de hablar con Shakira sobre todos estos temas tan polémicos de su carrera, su buen momento en la música, pero también todo lo que ha acarreado, pues, su separación y todo el rollo de la infidelidad en su relación. Hay algo importante allí, es que va a ser el primer medio de comunicación a quien le va a conceder una entrevista, entonces eso lo hace aún más interesante y lleno de muchas expectativas, porque pues ya sabemos que algunas de las preguntas seguramente van a ser en torno a todo este escándalo mediático de la separación con Gerard Piqué y la explicación también del contenido de su música últimamente, que pues ya Karol G, en medio de una entrevista cuando lanzó su álbum, ya explicó un poco que esta canción hizo parte de un cierre de ciclo de que Shakira venía trabajando. Entonces la primera fue con Rauw Alejandro, Te Felicito, la segunda fue Monotonía, la tercera fue con Bizarrap, y la última, para cerrar definitivamente ese ciclo de su separación, fue la canción que interpretó junto a Karol G. Entonces pues muchas más cositas vamos a saber en detalle, pues toca esperar para ver qué más podemos conocer acerca de la colombiana y su trabajo musical. No de Gerard Piqué, de su trabajo musical. Las primeras imágenes de esta entrevista se han compartido a través de Twitter y bueno, ya comienzan a dar muchísimo de qué hablar. Hay frases que suelta Shakira que inmediatamente pues es imposible no ligarlas a toda la problemática del tema de su separación. Entonces dice, por ejemplo, ella: hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras, ¿no? Otra frase dice por ahí: aquí estoy y estoy lista para el próximo round, que venga la vida y que me muestre qué más hay, dice Shakira también en medio de pues los extractos que han sido elegidos para promocionar el avance de esta entrevista. El programa se llama En Punto y pues se transmite esta noche por la televisión mexicana y se va a ver en vía streaming a través de este canal, que es el canal de las estrellas en México. Por ahí se va a ver. Y pues la expectativa es bastante grande por conocer más detalles de lo que pasa en estos momentos en la carrera artística de Shakira. Y lo importante entender de que, además de que la gente piense que es una tiradera, como el término que utilizan dentro de este género tan, tan llamativo como es el reggaetón, el género urbano, pues más allá de eso, simplemente son experiencias de cada una. Eso fue lo que también decía Karol G en medio de su entrevista, pues porque lógicamente ahora los ojos están puestos en ellas dos por su más reciente colaboración. ¿Cómo es que es? TQG. No dice te quiero Gerard, sino te quedo grande. Te quiero Gerard. Usted sí, fue el que salió con ese. No, yo no fui, fue en redes que han molestado mucho con el tema del TQG, sacándole cualquier cantidad de significados a estas siglas. Bueno, veremos qué pasa esta noche. Sin embargo, ahí están las redes a punto, con Shakira de nuevo siendo tendencia

en la X, Sound City. I don't know what you've been told, but time is running out, no need to take it slow. I'm stepping to you toe to toe, I should be scared. Don't take the chance. baby. Don't be so quick to, don't walk away. Come on, dance with me. I wanna rock your body. Yeah, rock your body. Dance, babe. Come on, dance with me. You don't have to admit you. You don't have to admit all you. Way. Wanna play, just dance with me. Let me rock you. La X. Touchdown brings me round again. Will I fall in love? ¿Y en qué andará el señor Elton John? ¿Qué pasó con Elton John luego de poner al mundo a hablar de él nuevamente el año pasado con un álbum completito lleno de muchas colaboraciones después de todo este hit mundial que trajo junto a Dua Lipa en Cold Heart? ¿Qué habrá pasado con Elton John? Pues bueno, no pues, sabemos. Sí, yo sí sé. ¿Sí? Han pasado muchas cosas, muchos chismecitos, muchas situaciones que pues finalmente la música sigue ganando, pues los fanáticos, los admiradores. Digamos que no es un proyecto como tal a nivel personal, sino más bien Elton John en compañía de otros grandes artistas, pues le rindieron homenaje a Olivia Newton-John. No la podemos superar porque realmente aún nos duele su partida. Recordemos que el pasado 26 de febrero pues se acogió un memorial estatal para la artista con sus familiares y amigos, rindiendo ese homenaje a esta cantante, a esta actriz, quien falleció en agosto después de haber luchado contra un cáncer de mama desde 1992. Tenía 73 años cuando nos dejó Olivia Newton-John. Durante la ceremonia conmemorativa, pues ahí estaba Elton John, que dijo que su valentía y optimismo pues se iban a quedar con él para siempre. Unas palabras realmente muy bonitas que hacen como que obviamente extrañen mucho más al personaje, pero chévere poder reconocer ante el mundo quién o qué significó el artista en la vida de estos grandes también personajes, como es el caso de Elton John. Además de decir que pues fue una mujer muy valiente y con un gran optimismo, pues también dijo que era la fuerza de la naturaleza tan maravillosa, que era tan divertida, tan amable, tan cálida, tan talentosa, y que cada vez que ellos se reunían pues no paraban de reír. A lo largo de su carrera pues él la vio crecer hasta convertirse en la artista en la que se convirtió. Entonces ese fue, digamos, por el lado de Elton John, pero él no estaba solo, porque también en ese homenaje estuvo otra gran intérprete, Mariah Carey, que dijo que pues en principio quería dar gracias por estar allí, porque realmente Olivia había marcado mucho su vida. Dijo que cuando era niña pues la quería mucho. De hecho dijo que Grease fue probablemente su primera película y que la admiraba tanto, y que cuando la conoció era tan agradable como una estrella. Entonces fíjense qué palabras tan bonitas para conmemorar a Olivia Newton-John. ¿Alguna vez tuvieron la opción de estar, sabe qué, compartiendo el mismo escenario? Y Mariah Carey interpretó junto a ella una de sus más bonitas canciones, Hopelessly Devoted to You. Mire, hicieron esta juntas en algún momento. It's just no getting over you. Ladies and gentlemen, Olivia Newton-John. Just a few weeks willing to sit around and wait for you. Baby, can't you see there's nothing else for me to do? I'm hopelessly devoted to you. But now there's nowhere to hide. Ay, qué emocionante ver las dos en escena, mira. Esto ocurrió alguna vez en Melbourne y fue invitada Olivia especialmente. Fue en el año de 1998 cuando Mariah estaba haciendo una de sus giras y hizo parte pues Olivia de este show esa noche en la que ella se presentaba ahí en Melbourne y fue su invitada en el escenario. Qué bonito verlas a las dos ahí juntas cantando. Es que cuando uno, digamos, se enfrenta o en ese momento tuvo la oportunidad de verlas a las dos, claro, uno se emociona con voces tan potentes. Además que en el lado, no sé si están de acuerdo conmigo, pero por el lado de Olivia es como esa dulzura, ¿no? Que irradiaba y que daba pues como a que uno pudiera recibirlo de esa manera, una voz bastante cálida y que pues siempre fue motivo también de inspiración para muchas mujeres que también estaban atravesando la difícil situación de esa enfermedad tan horrible que se nos llevó a una gran artista. Pero pues bueno, en el cielo seguirá brillando. Y su música seguirá aquí también inspirándonos. Esto hizo parte, por supuesto, del fantástico álbum de Grease, de la cinta, que la convirtió también en una estrella en el mundo del cine. La X, Sound City. Still love them though. Better